Hoy es jueves 29 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Ayer tocó sesión plenaria en el ayuntamiento. Un pleno este que no estuvo exento de polémica, ya que el presidente del comité local de UPN increpó al alcalde Xabi Lasa tras una intervención sobre el uso inadecuado que hace el grupo regionalista de las llaves que poseen los concejales. Daniel Cuesta finalmente fue expulsado de la sala. Y por otro lado, el pleno aprobó por mayoría la moción que hablaba en contra del polígono de tiro de las Bardenas. También fue aprobada la presentada por Izquierda Esquerra en torno a la LGTB-fobia, aunque a propuesta de UPN se votó esta última por puntos. Del mismo modo, se aprobaron la que denunciaba los recortes en materia de igualdad, así como la última que se presentaba sobre el recorte en la financiación en escuelas infantiles. Estas también fueron aprobadas por mayoría. Y ayer también vecinos y vecinas se reunían para reflexionar en torno a las agresiones contra las mujeres. El Plan Socioeducativo de Berriozar y el Área de Igualdad organizaron una charla en la que intervino Bilgune Feminista, y en ella se juntaron alrededor de 15 personas, madres y jóvenes, las cuales compartieron experiencias, enfados y reflexiones. Y concierto de Doñua para finalizar el ciclo de intercambio con bandas. La banda de música Doñua de Berriozar organiza este sábado 31 de mayo a las 8 de la tarde en la pérgola de la Plaza de Euskal Herria un concierto con el que acaba por este año el ciclo de intercambio de bandas que se viene realizando desde hace ya varios años en estas fechas. En este concierto intervendrá también Dan Bolin, banda de Txistularis de Basauri, junto con un grupo de danzas. En la segunda parte del concierto actuará también en conjunto la banda de música Doñua de Berriozar con estas dos agrupaciones. Hoy se presentará el libro El reencuentro de Gorka Moreno. El reencuentro relata el reencuentro con Josefina Lamberto, hermana de Maravillas Lamberto, una niña vecina de Larga que fue violada, torturada y fusilada por las tropas franquistas. Tanto el autor del libro Gorka Moreno como Josefina Lamberto intervendrán en la presentación de este libro. Esta actividad está enmarcada dentro de las jornadas de memoria histórica organizadas por la asociación AFNA 36. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos dice que ahora sí que tendremos cielos nubosos, probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, vientos flojos a moderados del norte noroeste durante la mañana, temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.